Este, la verdad que está volando todo por los aires, ¿eh? Sí. Y se puede complicar más en cualquier momento. Se va a complicar más. Yo espero que no le toque a nadie que uno quiera, pero sí se va a complicar más inevitablemente, sí. ¿No? Entonces, sí. No se habla de que se reúna el Consejo de Seguridad, pero mientras tanto los países miembros del Consejo de Seguridad dicen: ¡y muchachos, váyanse de ahí! Buen día, señor Quintín. ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Qué dice? Sí, un segundo, están tocando el timbre, creo que es mi mujer. December 1st and a high pressure. A little air motion was from the hola, ¿qué pasa? Bueno, chao. December 1st, millimeter range. Hola. Con gran velocidad lo estoy llamando, estoy respondiendo a su llamado. Es una cosa impresionante, no alcancé a abrir el mail todavía. Para ver qué nuevas pelotudes aparecen en este rato. ¿Brenner, que en línea? Me encantaría poder hacer esto, pero no sé si lo voy a poder hacer, supongo que no. ¿Qué es, una conferencia? Ah, sería genial, pero me parece que no puedo. En realidad puedo, pero es un quilombo y no quiero cortar. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo, boludo? ¿Qué quilombo? Qué bueno, hermano, sí. Sí, no, es mucho quilombo. Problemas, hablá, qué sé yo. Claro, decime cuál es el problema. Tipo, por ahí aparece una vez cada dos meses a decir dos palabras, y se refugia. No, bueno, pero entonces eso ya, ya que venía mal, agregó una distorsión descomunal, porque digo, Rafa, déjese joder, ese tipo es impresentable. Bueno. No, es impresentable, déjame de joder, es impresentable. No, de nuevo, porque vos sos el problema con vos. No, pero digo, acá hay como una cosa que digamos, que no puede ser. Digo, yo me callo, perdí, bueno, hagan lo que quieran, digo, no me importa, digo, ya está, hice todo lo que pude por defender una posición, bueno, no gané, ya está. No me voy a enojar, no me voy a enojar ni voy a renunciar ni nada, pero bueno, qué sé yo. Pero yo lo vi claramente como un tema de recursos humanos. Hezbollah se entiende perfectamente que como hay otros partidos llenos de políticos corruptos, hacen la política social más o menos transparente y que efectivamente llega a la gente, que los otros políticos no hacen, para en realidad alimentar su agenda de odio. Claro, exactamente. No es muy complicado de explicar Hezbollah, no es una cosa así arcana. No, es el clientelismo de... Que en ese sentido sí tiene razón Quintín cuando dice todo esto política, no es religión. Por supuesto que la religión es un elemento que permite un elemento instrumental de la política. Está bien, pero se podría decir eso de todo. 24. Ah, el ventilador. Bien. Are you searching for a situation with less hurt and affiliation? Do you so feel it when you can't believe your eyes? Welcome to paradise. Paradise. Are you longing for infiltration somewhere under the radar in the entire nation? Would you know it even before compromise? But the current can also be a cunning. If you drift too far from where the shore lies, just getting back is paradise. Are you middle-aged, or maybe older, with a creviced face when the season seems colder? But can you ever remember a time easier to separate the truth from the lies? Well then, welcome to paradise, paradise. Welcome to paradise. Hola. ¿Cómo te va? ¿Estás dormida? Hola, Rafa. Estoy... No, en realidad estoy en la cama mirando un partido de tenis. ¿Y quién gana? Sí. Acá Suso, un argentino. Es una persona, un jugador de tenis, se llama Casuso, que es argentino, que está en la final de un torneo en Alemania. Y estoy mirando el partido de tenis. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Ah, ¿sabes qué? Tengo el disco nuevo de Divine Comedy. Yo también. ¿A vos te gustó? No. Ay, gracias, Rafa. Una discusión con... Cuando yo empecé a escuchar Divine Comedy por vos, como que lo esparcí entre un grupo de amigos acá. Que era como Regeneration. Y no, no es. No en el mismo tono, digamos, pero que era un discazo. Y a mí me pareció igual que Upset Friends. Fue así, me regalaron el regreso de Calamaro para mi cumpleaños 2. ¿Cómo el regreso 2? Dos discos iguales. Y encima es horrible ese disco. Bueno, a mí yo no te como... O sea, el único disco de Calamaro que tengo es Nadie Sale Vivo de Aquí. Tener este, que tiene un par de temas que me gustan, así, y algunos que me causan gracia, no me gusta, no me molesta. Aunque esté tocado por un conjunto de animalitos de la granja. Parece una banda de cumbia. Exacto, a eso me refiero. Con todo el respeto, ¿sí?, que la cumbia me merece. Sí, ese es ninguno. Por las dudas. Claro. Para que nadie se ofenda. Y entonces lo fui a cambiar y no sabía, ¿viste? En Musimundo es muy difícil cambiar un disco. Porque es algo que digas, me falta, no sé, Revolver de los Beatles. Claro, no te doy nada. Y yo sigo escuchando mucho Supergrass. Qué buenísimo. Que me pone buen humor. Me lo quería comprar el otro día, porque vi el vinilo del disco ese. Y, ¿ah, sí? 35 euros un disco. A la mierda, ¿no? Me dio mucha plata. ¿Qué pasa? Sigue, no me habla de verdad, yo me encerré. ¿Panqueques hiciste? Hicimos como un panqueque, vamos a dormir. ¿Vos querés un panqueque? Mira los panqueques de Alina. Mira los panqueques de Alina, recuerdo la panquequera. En la panquequera. En la panquequera, por eso. Sí. Sí. ¿El origen de la panquequera cuál es? De tu abuela es. Es un cacho de lata horrible, yo lo odio, lo tiraría a la basura si fuera por mí. No, es buenísima. Yo me acuerdo, chiquitita. Está toda bullada de los viajes. Me recuerdo la panquequera. The army was very clear never to quantify exactly how long this would take. We said we needed time. Remember, this is a terrorist organization, this is a terrorist army within a state, and we're really engaged in a war on terror. And to get to the last terrorist is very hard. So we have to continue and break them down, and as we break them down more and more, as we debilitate them more and more, cuando yo iba al colegio yo era muy cagón, lo sigo siendo, ¿no? Y de esos pibes no se agarran trompadas, todo eso. Y era muy difícil agarrar esa trompada conmigo, porque yo no peleo. Una vez tuve así un encontronazo con un pibe, yo tenía 10 años, ¿no? Ahí en el colegio, con otro pibe de grado, que bueno, me empieza a apurar. Y bueno, lo arreglamos a la salida. Le pido bien apurar, me empieza a empujar así. Y yo me quedaba en el molde. No sé si por cagón o lo había pensado en ese momento. Digo, bueno, si me quedo parado, no me voy a pegar porque si yo no lo ataco, él no me ataca. Y después, viste, el pibe se fue volviendo cada vez más violento y trataba de pegarme, pero como yo no me movía, no hacía nada, ni siquiera me ponía el gesto de me defiendo, el pibe se cansó y se fue. Los pibes se los llevaron casi en anda y vivándolos todos a él, y yo me volví solito a mi casa, ¿no? Y yo ese día volví a mi casa y al día de hoy que pienso que algo había hecho bien. Still don't know who the father. espere, yo tendré la versión que esto funciona desde hace bastante, porque no sé si tengo la última versión. Yo debería funcionar con cualquier versión, pero probémoslo, cualquier cosa nos volvemos a hablar. Bueno, dele. Ok, veamos. Bueno, acá estoy, solo de mi alma. Welcome to highspeedconferencing.com. You will not be charged any Skype out credits to use the service. If you are the moderator, please hold. Hola, hola. ¿Está ahí? Sí. ¿Usted me escucha bien o mal? La verdad es que para mierda. Yo también. Yo también estoy para adelante. Hablamos de otra manera, si quiere, porque... Sí, de otra manera. Vamos al otro pase. Cortemos, porque esto no funciona. Están cayendo un granizo, pero tipo bolitas de una pulgada. Me estoy exagerando, pero ¿de dónde viene? Yo no creo que Lucio... ¡Upa, la mierda, loco! ¡Eso es granizo! ¿Viste? ¡Eso es granizo! ¿Viste los golpes que pegan? ¡Parece que están cagando! ¡Golpes! ¿Viste? Sí, golpes. Claro, el viento los hace golpear. ¡Wow! Se rompió una ventana, no, no, cachito. Con lo de Tengo en la mano, le voy a sacar una foto. No sé la que es la bola que tengo en la mano. Supera. Me rompió la ventana del baño. Pero yo escuché tres. Hizo dos agujeros. Claro, bueno, de la ventana del baño. ¿Ya paró? Ahora está lloviendo. Allí, detrás de las llamas, o quizás entre las mismas llamas, apareció alguien. Un fantasma. Un personaje todo rojo, con ojos clarísimos y chispeantes. ¡Añanga pitanga!, dijo Tomás, seguro de haber visto al famoso diablo colorado del que tanto oyera hablar cuando era chico. Muchas veces había escuchado la leyenda que aseguraba que los diablos nacían del fuego y por eso tenían el color del hierro candente. Sin pensarlo dos veces, montó en su alazán y salió despavorido, disparando como flecha. Hay un cuento de María Elena Walsh, que es El Diablo Inglés. ¿No es el cuento del Diablo Inglés? La verdad que no. Amigamos. Cuentito del Diablo Inglés. Está re bien hecho, como las cosas bien hechas de María Elena Walsh. Sí. De un payadorcito que estaba en la vera del río se había dejado olvidada la guitarra, volvió a buscarla y la guitarra no estaba. Entonces fue a buscar a una bruja para que desembruje la guitarra, para que rompa el hechizo, porque alguien le había robado la guitarra, o que tenía que ser un fantasma, porque allí no había nadie. Golpeó a la puerta de un miserable rancho. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Entonces cuando volvió se encontró con un diablo, que era un soldado inglés vestido de... estaban invadiendo. Y el diablo le contestó. Good evening. ¿Hablo? Dijo ña Manuela. Señal de que es diablo nomás. Ah. ¿Y qué dijo? No sé, no, ¿y bien? Everybody tells you that the United States is providing Israel with a political diplomatic cover to continue their campaign against Hezbollah. Tomás, impaciente, sacó su cuchillo y se encaró con el diablo valientemente. ¡Dame mi guitarra, sotreta! ¿Guitarra? Preguntó el diablo a su vez. Mi guitarra, diablo maldito. Devuélvemela antes de que apague el fuego y te haga desaparecer. Oh, yes. Oh, yes. Contestó el diablo asustado del cuchillo que brillaba ante su nariz. Yo creo que en realidad hay un tema de jerarquía, o sea, sí, es un Smith lo que pretende es que su jerarquía de editor sea respetada, sí, bueno, pues, sí, aunque suene ridículo, digamos, porque en definitiva... Compró un buzón ahí, Smith, porque nadie se... Sí, no compró vendí. Un buzón. Yo no se lo vendí. Porque en definitiva lo que está diciendo es claramente con Quintín, que a él le dan bola algo que dice él cuando en realidad él no es editor. No, es eso. No hay otra cosa. Bueno, no sé qué decir, Rafa. No, yo tampoco. Yo tampoco. Acá Ivana propone que no le aceptemos la renuncia a Schmidt. Que dice que, claro. Que lo que Schmidt quiere es amor y que lo traten bien. Y que hay que aspirar a ser unos mimitos y no aceptarle la renuncia. Claro. Sí, está bien. ¿Qué tienen? 5 años los dos. No, pero supongo que va a volver. Sí, pero que escriba, ¿viste? No me interesa más que haga esto de Taxi Driver que no. Bueno, está bien, pero vos, ahí está, donde empezamos con el respeto y quién se ofende. Y quién... No, pero el respeto en el sentido de respeto del lugar donde escribís. No necesitas, me parece que no necesitas ni convertirte en el amigo de Quintín. Exactamente, no hace falta que seamos todos amigos. Ni tampoco necesitas convertirte en el enemigo de Quintín. Ni tampoco es que tenés que hacer un papel de decir, ah, yo soy un tipo que usa la gente. Bueno, pero de cualquier modo es mucho más saludable eso que nada, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Te parece? Sí, porque quiere decir que hay sangre, qué sé yo, si no, son están todos muertos. Hay. Bueno, eso está bien. Qué sé yo. O sea, cuando no hay producción no hay ninguna pelea y no hay nada de producción. Cuando hay mucha producción, en general hay peleas, que bajan un poco la producción. Yo lo que no puedo creer es que a esta altura me niegan, que el tema de Medio Oriente nos iba a llevar a esto y que yo lo sabía. Y lo siguen negando, dicen, no, es por otra cosa. No, no es que Medio Oriente es esto. No, es casualidad. Llovió. ¿Viste? La puta que te parió. Estamos cagando a gritos acá. Viene mi hija que se despierta en medio de la noche. Me ve a mí gritándole a la computadora como un descosido. Digamos, yo puedo tolerar a gente que piensa así. Lo que no puedes es ser el tipo que labura para gente que piensa todo lo contrario de lo que pienso yo. No, pero un poco de, viste, no, no, el periodismo no es, este, bueno, escuché acá a la vecina decir, este, hay que matar a todos los árabes y yo lo pongo en el coso, y ¿por qué no? Y sí, porque en definitiva es eso lo que está diciendo, ay, pero qué me hizo, porque bueno, es cierto que traer este contenido de este tipo que está en la loma del orto, escribí este corresponsal, es un buen aporte. Sí. Más allá de... Yo no lo leí, me imagino que debe decir... No, pero es que lo que me molesta acá es esta cosa de las asimetrías. Primera simetría falsa, ¿no? Primera que Mann es lo mismo que Raya. Primera simetría falsa. Y segunda simetría falsa, que yo soy lo mismo que Smith. Es que, o sea, que no es verdad. Mismo, sí, es lo mismo. O sea, es la misma simetría. No, porque yo no planteé... Porque Raya es muy parecida a vos. Es tan parecida a vos como Mann es parecido a Smith. Y si ustedes no lo ven, no entiendo por qué no... Bueno, podría ser. Eso no lo discuto, pero no tiene nada que ver. Bueno, pero es que... No es lo que yo estoy diciendo. No, pero es que esa sí tiene mucho que ver y por eso están pasando estas cosas también. Sí, no sé, no me había dado cuenta igual de... Bueno, pero igual ya está, no pasa nada. O sea... A todos se les va a pasar. Sí, se les va a pasar, ¿no? Se les va a pasar. Sí, no, se les va a pasar. Eso de sacarme de la lista, no saque nada. Pero hay un matiz. De nuevo hay un matiz. O sea. Yo sabía, vaya. Nuevamente te digo. Seríamos mucho más felices si no hablábamos de esto. Dejalo. No le acepte la renuncia, ¿entendés? A Smith, no le acepto la renuncia. Bueno, hago eso, no le acepto la renuncia a Smith. Le digo, no. Claro, decirle no, porque vos sos muy... chupale las medias un poco. Está necesitando un poco de amor, básicamente. No va a ser fácil, mirá, Smith estaba muy caliente. Smith le iba a pelear a muerte. Yo creo que sí. Como yo no voy a pelear nada a muerte. Te va a dar la vida. Claro, viste, justamente. No están más o menos de acuerdo ayer que Quintín y Schmidt. Sí, pero se ve que ahora ya no. Ahora. Eso es lo que yo también dije. Me voy a bañar. Hola, bueno, pero ella dice que se va a bañar. ¿Escuchaste? Sí, me parece bien. O sea, no se entiende lo que dije, pero... Hablan de eso como si fuera... ¿Qué sé yo? Es como cuando en una corporación hay que despedir empleados, ¿no? Hablan de las personas, salvando las enormes distancias. ¿Entendés? Decís, no, bueno, porque los recursos humanos y entonces no llegamos al objetivo. Acá hablan igual. Dicen, tenemos que minimizar el qué sé yo, entonces iremos con recursos. Y bueno, eso significa vamos a matarlos a todos. Bueno, yo no puedo evitar compararlo justamente desde un punto de vista puramente ideológico, digamos, cuando vos decís... No, pero no es igual. Perdóname, es muy parecido, no es igual como vos no sos igual a Esteban, esto es, no es igual porque son distintas personas con distintas formaciones... No, que es cierto lo que vos decís, raza sería una persona parecida a mí. Y el otro es un ocupa tipo parecido, el Líbano. Exactamente. Bueno, pero si está bien. Está bien, bueno, eso es, pero está bien, Rafa, pero ahí yo acepto que tengo la discusión perdida. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si estoy en minoría, estoy en minoría, qué sé yo, digo, lo tengo que aceptar. Lo cual no quiere decir que crea que tenés razón, o sea, yo creo que no habría que sacar más nada, digo, hasta que no se aclare un poco las cosas. El conde de Lautremont. Exactamente, de Lautremont, totalmente. Que tanto admira. Claro. Entonces se preocupa igual que Lautremont, ¿viste? Se preocupa y dice, ay, sí, ¿yo qué hago? Y corto la cara, ¿viste? Hay que quemar las fábricas de pasta y cosas ya, así. Que quemar las fábricas de pasta. Va, sí, pero es otra discusión esa igual. Definir un poco mejor la naturaleza del experimento. A mí me parece que el experimento que resulta interesante es ver qué se cocina en una olla a presión entre gente que tienen alguna afinidad etaria y cultural. Y totalmente de acuerdo. Sí, eso fue, ¿verdad?, lo que hicimos al principio. Lo que sucede es que no se cocina nada porque se van. yo no puedo ni mirar la tele ni nada porque todo me hace mal, o sea, estoy en un estado así de hipersensibilidad, porque la verdad que me descompone, o sea, me descompone, si te lo digo, pero no lo puedo creer, o sea, suena naif, pero no puedo creer que esas cosas verdaderamente pasen. De hecho, estábamos viendo la tele y Vicente me dijo, mami, misiles, mirá, uy, mirá, que no nos toquen, no nos lleguen a nosotros. Le dije, no, Vicente, eso pasa muy lejos. Pero en un punto dije, bueno, viste, si uno se pone, si soportás ese tipo de discurso, y bueno, sí, porque tranquilamente te puede pasar. No, no le acepte la renuncia porque no. Qué sé yo, que insista. Se le va a pasar, yo creo que tiene un mal día. Che, ¿qué estoy tomando? ¿Qué es esto? Se llama Firefly. Bueno, es como un verde que esté con jugos y alguna hierba, estas boludeces. La cantidad de variedad de producto que hay ahora es una cosa que no se puede creer. Ah, está bueno, a mí me gusta eso. A mí me gusta el capitalismo. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Justo recién estaba viendo una nota de un pibe que fue, ¿cómo es? A raves clandestinas en Cuba, boludo. Porque los DJs por obligación tienen que pasar 85% de la música, tiene que ser cubana. Entonces evidentemente no pueden. Es otra forma de la libertad, como dice Sandra Russo. Es otra forma de la libertad. Es delirante, ¿entendés? O sea, hacer una fiesta electrónica clandestina sin drogas, nada, no es nada, ¿viste? Es como es lo clandestino es el tum tum. Pero, ¿cómo haces una rave clandestina en Cuba? ¿Sabes que el pibe, bueno, el pibe le dijeron que había, el periodista, fue, tenía una semana para encontrarlos, la primera vez que fue y no. Nadie dice nada, boludo. Nadie dice nada. Iba a los, viste, encarar a los pies que él creía que podía saber y no sé qué. Y nadie decía nada. Aparentemente, si no viene un mensajero a invitarte, no, nadie dice nada. Bueno, mucho, es que mucho, nadie sabe nada, en realidad. Saben nada más que los que están. También es la gente está podrida. La mayoría de la gente está podrida de ser de policía, también, viste. Yo creo que no quieren que les hagan de policía a ellos, pero creo que a la gente le encanta ser de policía. Y denunciar es una de las cosas que la gente más disfruta. Eso es verdad. No todo, digo, pero en general, digo, claro, creo sí. Que es muy tentador denunciar, ¿viste? Sí. Después viene y ves cómo les pegan y eso. ¿Es otra forma de la libertad? No se lo digas a nadie, pero estoy nervioso. ¿Y eso por qué? Pues no he celebrado una noche de estreno desde 1945. ¡Madre mía! Siento escalofríos. Imagínese que estamos de nuevo en 1945. No he de imaginármelo. Es el 1945 que ha vuelto. Creo que despierta, que es una cosa, que es una discusión así como casi religiosa, tiene que ver, a ver si, si identificas este comportamiento y si te parece que pasa la cosa. La discusión del marchemo. Let me ask you about the reaction of Arab nations. The Arab League, for instance, hasn't even called the conference. Hay un argumento del lado del tipo del marchemo. Yo siento que el argumento me parece que es algo muy claro, no sé si lo he puesto muy, muy claramente, pero que viene a ser una cosa como, sí, sí, claro, viste, para que vos seas un chico libre y puedas pensar todo lo que querés y todas estas cosas, es que nosotros, sí, sí, sí, vos todo muy lindo, vos sos un artista y podés pensar en cosas, en un mundo mejor y qué sé yo, gracias a que nosotros nos ocupamos de marchemos. Claro. Y es un, y es una discusión que jodida, no se agota. Tomás se fue tras el diablo. Caminó un trecho y desde una loma vio amanecer sobre el río. Creyendo soñar, divisó un montón de barcos en fila a lo lejos, apenas dibujados en la bruma. Después vio en la orilla una larga hilera de diablos colorados. Ya no era uno, sino 100, quizás 1000, quizás más. Tomás se santiguó, espantado de ver tantos diablos colorados juntos que habían venido por el agua y no por el fuego. Corrió a comentar la cosa con otros paisanos que miraban tranquilos la diablería. Cuando supo que los diablos de chaqueta colorada y ojos como diamantes no eran sino soldados ingleses, acarició la guitarra con alivio. Pero aunque ya no había peligro de que estuviera embrujada, se fue a la ciudad a cambiarla por un fusil. Kilometers long. We'd like to dedicate this song to our friends, the former inhabitants of the British Isles. 1, 2, 3. They used to paint their bodies blue. A couple of them might be distantly related to you. According to Caesar, they shaved their entire bodies, except for the upper lip and the head. I submit a red button. No sabía si te iba a encontrar. ¿Qué, ibas a dejar un mensaje? No, pensé, estaba casi resignado a dejar un mensaje, me dije, no, seguro que no está. No, estoy mirando un partido de tenis. ¿Otra vez? Sí, estaba mirando la final del Abierto de Toronto. ¿Pero todo el tiempo estás mirando partidos de tenis? ¿O? Más o menos, más o menos. O sea, por ejemplo, si me llamabas ayer a las 9 de la noche, sí, estaba viendo un partido de tenis. Si me llamabas el miércoles a la noche, estaba viendo un partido de tenis. Es como un relajante muscular para mí. Así que me estoy viendo todos los abiertos de toda la ciudad del mundo, así indiscriminadamente. Usted es una experta, ¿eh? Ojo. Y te quería preguntar, seguro que no sabes por qué estás viendo el partido de tenis. No sabes nada de las invasiones inglesas, ¿no? ¿De qué? De las invasiones inglesas. ¿En qué sentido de las invasiones inglesas? No, yo leí que las iban a hacer de nuevo. ¿A qué te referís? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes iban a hacer? No, en la Argentina. Y sí, debe ser así, debe ser ahí. No creo que me vayan los ingleses de entonces. Aunque estaría bueno, pues serían zombies, como en la película de Dante. ¿Ves? Ahí está. La Secretaría de Cultura parece que no dice nada. Realizará hoy a las 15, que ya pasó, el acto central del Día de la Reconquista, con una recreación de la heroica gesta en Plaza de Mayo. Con 450 personas, actuarán 450 personas y se colocarán pantallas gigantes. No. No, espera, voy a poner crónica. Dale. No. Estamos en la matanza. Pero ya pasó, era las 3 de la tarde. Una cosa así. Por eso me llamó la atención, no decía nada. A mí me gustó lo de 400. Ahí está, la Plaza de Mayo. Ahí está, ¿y qué hay? No hay nadie. ¿Y pero ya terminó? ¿Qué hora es? Bueno, pero son las 5 de la tarde. Y bueno, esas fueron rápidas. Fueron unas breves invasiones. ¿Y desarmaron todo rapidísimo? Y por yo eso creo que no lo hicieron, Rafa. Me parece que vos estás leyendo un diario. Lanación.com. Heroica gesta de Plaza de Mayo. 450 personas frente al cabildo y se colocarán pantallas gigantes. No, la paloma, nada. For the past 3 weeks, Israeli television has resembled a 24-hour news network. The echoes of long ago. sensación que yo tengo, por lo menos en los ámbitos en los que me muevo, es que de un tiempo a esta parte se acabó la charla política. Como que no hay nada más que discutir. Pero eso es rarísimo, porque digo, es que como... hasta hace un tiempo podía ser si vos estabas de acuerdo o no con el gobierno. Ahora ni siquiera. Total, van a sacar la mayoría, van a sacar superpoderes. Listo, ya está, no hay que debatir. Y eso en un nivel de una cosa concreta. En un nivel más macro, menos todavía. Pues eso es lo que pasa en TP también. Pero ellos van por cerrada la discusión porque son fachos. Eso pasa en Clarín y en la televisión, bueno. Pero que eso pase con mis amigos y con la gente que yo conozco, me impresiona. Que vuelva Iván a escribir. Usted escuchó Xanadu, el vigésimo podcast de TP, con la participación especial de Olivia Newton-John y el Diablo Inglés. En la próxima emisión, cualquier cosa, menos Medio Oriente. Miranda, ahora me tengo que ir a Madrid. ¿Por qué? Porque no anda el teléfono, por lo tanto no anda internet, y entonces no pude hablar con Sota, que debe estar pensando que me fugué. Entonces voy a ir a hablar con él, a explicarle que estamos sin teléfono y a traerme un par de cosas para trabajar acá. Y también tráeme el ice bath. Ok, ¿quieres el ice bath? Sí. Bueno, te traigo el ice bath. Pero a cambio te voy a pedir una cosa. Que mañana me dejes vivir. ¿Por qué? Porque a la noche tengo que trabajar, hija. Tenemos que estar en Madrid, porque quiero jugar con los dinosaurios. Ay, Miranda, pero acá tenés un montón de juguetes. Pero no hay... no están los dinosaurios. ¿Querés que te traiga los dinosaurios? Y además el iPad. Y además el iPad. Yo quiero venir Trey también con el iceberg. No, pará.